caros oyentes, muy buenas noches o buenos días, entre las 5 y las 6 a los jueves, a partir de ahora, así será con ustedes. El programa queda por el nombre de 5 Quintas, no va por acaso, ya le voy a explicar por qué era el nombre, pero tengo conmigo a alguien especial que estará con nosotros de jueves a jueves, a quien desde ya presento e invito a dejar también su audición. Hola Adriana, buenos días. Muy buenos días para usted y para ustedes, queridos oyentes, que les invitamos al nuevo programa de 5 Quintas. Bienvenidos y espero que les dé gusto en escuchar este programa, que de seguro les tendrá muchas sorpresas. Esperemos muy agradables. Gracias. Así esperamos. Sí. Bueno, 5 Quintas porque en portugués jueves es quinta feira. Bueno, no vamos a la feira, pero vamos a las quintas. Son 5 quintas porque es la mezcla del número con... Es un juego de palabras. Quinta, en español también es quinta, cuarta, quinta, sexta y por adelante. Pero bueno. Y así será durante más o menos una hora. Un programa que hablará de varias cosas. Tendrá temas, cada uno a su semana. Hoy será un tema más libre, porque es el primer programa. Y a propósito también de que iniciamos al 5, curiosamente, 5 de diciembre, 5 a las 5 quintas. Fuerte, muy bien, fuerte vine. Esto en rumano. Además, Adriana que viene de Rumania, ¿cierto Adriana? Totalmente cierto. Bueno, de la capital, ¿no? Bucarest. Sí, Bucarest. Más o menos cerca por ahí. Sí, cerca. Bueno, no importa. No voy a decir que es una estrena, es un regreso. Adriana, ¿cómo te sientes ahora que estamos, o sea, en el aire, que estamos, digamos, o sea, es un regreso de todas formas, pero es un regreso de nuevo, o sea? ¿Cómo explicar? Adriana, para quien no conoce, inició su presencia aquí ya hace algunos meses en Adri Música. El programa ha tenido poca duración, es un hecho, pero esperamos que este 5 quintas tenga un poquito más. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, ya te siento. Sí, con mucha emoción, es un hecho, y con la esperanza de que este programa dure muchísimo. Más que el de Adri Música. Estoy aquí con mucho empeño, con mucha emoción y con todo el alma, tanto como para el jefe como para los oyentes. Bueno. Y vamos a ver después, porque eso de emoción se va en tiempo a transformar en calma, si también se lo desea. Bueno, porque también es eso que transmitir a los oyentes, ¿no? O sea, desear los buenos días. Y creo que buenos días también se desean con música. Te voy a dar la palabra. ¿Qué música tienes para abrir esta edición? Van a ser dos, una tuya, una mía. ¿Es esta, chiquitita? No. Empezamos bien, ¿eh? No, chiquitita, no. ¿Qué música va a ser? Dime. Dinos. Pensándolo bien, creo que tanto aquí, Carlos, como ustedes, queridos oyentes, estarán de acuerdo con que empecemos con un tema de amor. Bueno, para que sea un ambiente así, con mucho cariño. Bueno. Será Noelia, Clávame tu amor, para ustedes. Bueno, y después tendremos una otra música que no va a ser la chiquitita. No. Pero no, porque no voy a ser malo a ese punto. Pero voy a poner aquí una otra música que igual es también de amor. Y es de los ABBA, el grupo que curiosamente canta esa música que escuchamos aquí de fondo. Pero esta no era la voz de Aneta, no, ni tampoco parecida. Pido disculpas a ustedes, queridos oyentes, pero es bueno. Mi teléfono. A veces, no te preocupes, que también ya ha pasado curiosamente, una vez estábamos, esto ya nos vamos compartiendo, una vez estábamos en programa, yo y Nuno grabando el Escoges tú, escojo yo, y en ese programa, ya no sé a qué propósito era, sé que era un momento en que decíamos que hasta el teléfono se emociona, porque en ese preciso momento el teléfono sonaba. A veces pasa, bueno, esto no es en directo, pero es casi como si fuera así, siempre lo programamos que sea. Bueno, vamos, vamos a seguir con la música. Fernando, que no es Colunga. Ay, qué lástima. Ya sé que te gusta, ya sé que te gusta. Pero no, será Fernando con la música, a mejor, serán los ABBA con Fernando. Y estas son las dos primeras que vamos a escuchar en esa edición de 5 quintas, que regresará después para hablamos un poquito más con ustedes. Y ya saben entonces que por en cuanto quedamos con, ¿recuerdo el nombre? Noelia, clávame tu amor. Perfecto, vamos a la música y ya regresamos. Si tuviera yo no sé qué haría. Sin ti te has apoderado de mi pensamiento. No puedo olvidarte ni un solo momento. Y no quiero nada más que amarte así. En mis fantasías pierdo la cabeza por ti. Y me gustaría ser tu prisionera. Sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas, con toda mi piel y la pasión abierta, hasta que la flecha esté dentro de mí. Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo. Oh, Close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Estamos aquí, caros oyentes, después de este momento musical. Fernando, música de los ABBA y también la música de Noelli. No sé si estoy diciendo Noelia. Clávame tu amor, la música que fue Adriana a decidir. Bueno, el programa. Para los oyentes, nuestra idea es la siguiente. Para los oyentes que quieran enviarnos un saludo, para que quieran escribirnos algo, ahí tienen un email que estará disponible y queda por el siguiente enderezo de correo. Ni más ni menos que esto, 5 en letras, 5 quintas, @radioantenaweb.info. O sea, 5 quintas, todo en letras, no hay aquí ningún número. 5 quintas, @radioantenaweb.info. Y aparte de ahí podrán entrar en contacto con nosotros, escribir un email, mandar un mensaje, una saludación, alguna cosa que, alguna sugerencia musical. Que, porque el programa es un programa abierto para los oyentes, ¿cierto, Adriana? totalmente abierto para ellos. Ya escucharon, queridos, especialmente este programa para ustedes, con todo el alma. Esperamos sus sugerencias. Si quieren una música, ya saben. O entonces sugerir un tema, ¿no? Porque en la semana, en cada semana vamos a poner aquí un tema. Vamos a, ¿cómo decir? Vamos a hablar de algo específico. Así, poco a poco, descontraídamente. Hoy hablamos del regreso de Adriana a, bueno, aquí a la radio Antena Web. Más calma ahora. Ya no tanto, ya no con tanto miedo del micrófono. Eso es tuyo, lo conoces, él no muerde. Sí, un poquito más calma. Ya aquí, en confianza, entre amigos, porque nuestros oyentes son nuestros amigos. Así que yo lo considero. Por eso, aquí de nuevo mi regreso. Para ustedes. Y es curioso porque entraste en grande. O sea, desde el principio ya va pasando de todo. El teléfono suena. Y no sé cuánto. De emoción. Un buen regreso. Sí, de emoción. Hay que entender. Sí, sí. Es mucha emoción también. Bueno. Este es un programa para abrirnos puertas a esta, a este día. Que es el, digamos, yo creo que es el más difícil. Y de ahí no sé. Porque para ti, por curiosidad, si puedes contarnos, ¿cuál es para ti el día, eso sí tienes, cuál es para ti el día más difícil de la semana? Para ser sincera, el día más difícil de la semana es el domingo. Por muy difícil que parezca. Pero en general, la semana es como es. Bueno, yo estaba pensando, ¿por qué el domingo? Estaba pensando porque, bueno, voy a querer decir algo que no sé si puedo decir o no. Si no puedo decir, dime que igual ya está dicho. Igual estamos aquí para abrir puertas, para abrir temas de conversación, de comunicación, de socialización, de ¡ay, disculpe! Sí, socialización, sí. Dijiste bien. Socializar. Sí. Ok, está bien. Pero aquí también se trata de un poquito de sinceridad con las cosas, con las conversaciones, como yo soy. Y fui sincera al decir que sí, el domingo, pero... Yo te iba a preguntar sobre eso del domingo porque, bueno, ¿cómo decirte? Y por eso de ahí la sinceridad. Ya hace poco hablamos de Fernando Colunga, no es ninguna sorpresa. Sí. El domingo es el día con menos novelas, ¿o es impresión mía? ¿O es coincidencia, digamos así? No es impresión, no es coincidencia, es totalmente verdad. Una pregunta, jefe. ¿Qué come usted que adivina? Bueno, tengo aquí unos dulces mágicos que yo los como y adivino algunas cosas. Por ejemplo, tengo la impresión que dentro de algunos minutos vamos a escuchar una música de Rumania. No estoy segura, aún estoy viendo aquí en mi... A ver, voy a comer este dulce. Fuerte, vino. Ok, le vamos a escuchar una música llamada As Insate. ¿Cómo se dice esto? Que ya me enredo. Qué gusto. Irina Login. No, yo tengo que saber. Tengo que tener el nombre delante de mí. Vamos a ver si consigo decir eso correctamente. As Insate. Y nunta, además, y nunta mare. No, as unsat y nunta mare. Fuerte, mira, como sabes, romano, fuerte. Mine. Oye, una pregunta, ¿quién se casa? Bueno, si ustedes, queridos amigos, saben, avísenme para yo estar ahí, porque dicen, hoy en el pueblo hay boda. Ah, fuerte, boda grande, ¿eh? Ay, sí, sí. Mare, fuerte, mira. Sí. Muy bien, eso sí. La música de una cantante que para mí es un ícono, es una referencia de la música rumana. que es Irina Login, que a lo que yo sé aún canta, ¿esto es cierto? ¿No sabes? Sí, aún canta con un chico llamado Paul, que así se dice, pero que le dicen Fuego. Bueno, Dios sabrá por qué le dice así. Sí, bueno. ¿Será Fuego o qué? Queridos oyentes. No sé si Irina Login te sabrá contestar. Ay. Un poquito de broma, un poquito de humor, si se puede, aquí nuestras risas. Claro. Bueno, esperemos que les gusten. Hasta porque es, a ver, vamos a iniciar más un día, tiene que ser con alegría, con... Y es un día muy especial porque este 5 quintas solo hay una vez por semana. Exactamente. Así que hay que disfrutar al máximo, ¿no? Y sí. Bueno, y vamos a escuchar más una otra canción. Ahora voy a dejar dos mías y después dos temas de Adriana. Pero en cuanto a dos mías, Irina Login con esta música que tú sabes decir mejor que yo. Sat Yenta Pare. Bueno, así que ya saben, están todos invitados. Esta música es de los años 80, pero aún así creo que alguna cosa estará buena para comer, no sé, habrá mucha comida por ahí aún. Claro, claro, los invitamos a todos, queridos amigos. Por favor, no falten, ¿eh? Sí, después la despensa, no sé quién la va a pagar, pero no importa. No importa, lo importante es que se coma todo y no se quede nada. Exactamente. Bueno, y vamos a quedarnos con una otra música que a mí me encanta mucho. Y que no tiene mucho que ver con la música rumana, pero me encanta mucho esta morna, que es una música caboverdiana, que seguro que Adriana no conoce, pero va a conocer ahora en cuanto vamos a escuchar la melodía, va a conocer seguro. Y algo me dice que con el sentimiento que con que es cantada, creo que le va a gustar mucho. La música se llama Solidán, es Soledad en español, Solidão en portugués, Solidán en criollo. Y la música básicamente habla de alguien, de un hombre que quiere una mujer que parte, que lo deja. Pero lo deja de una forma, no deja, se muere, se hace sentir. Y bueno, es una cosa, yo creo que es así, creo que ella se muere en el final, o él quiere despedirse, para que era un último beso para partir, para irse feliz, o es el que va a morir, no sé. Bueno, música de Baná, que es el rey de la morna, como se dice, y vamos a escuchar estos dos temas, y bueno, ese dulce que yo como, que adivino, fue por ahí que he llegado a esta conclusión, que vamos a escuchar estas dos músicas. Y ahora, bonito era que en el montaje el productor se equivocase y pusiera Ozone y no sé, Nicolai Gutsa, algo así. Esperemos que no. No te preocupes, igual si así pasa lo despido, igual se contrata otro, porque esto, bueno. No, este es el de los más buenos. Bueno. Vamos a la música, entonces. Yo voy a dejar esta parte para Adriana porque es más bonito. Intérprete de la música es Irina Login y la música se llama... ¿Te recuerdas aún? Ansat y en un tamare. Fuerte vine. Y después, fuerte vine, fue yo que dije. Muy bien. O sea, yo, muy bien. Ahora yo traduzco. Sí, muy bien. Y después vamos a quedarnos con la otra música que se llama Solidán de Baná. Vamos entonces a escuchar para allá Irina Login. Tiene un temor. pornit măi cinste, mireasa pornit măi și ai la la la, la la la la la măi măi. Îmi sorte de mult flăcăi măi, că și-ai dat ina la noi. Un tarap de lăutar, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Mireasa în alb l-așteaptă, cu doi brați bătuți-n poartă. Lângă marcă se despart, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Zi, bătrâne lăutare, că mă duc să-mi cer iertare. De la părinții din prag, care m-au crescut cu drag, măi, care m-au crescut cu drag, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Și tată, dacă v-am greșit vreodată, că mă după părăsesc, după omul ce-l iubesc, măi, după omul ce-l iubesc, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Părăsesc dar vostru frat, după omul ce-mi-e drag, măi, pentru omul ce-mi-e drag, măi, și-ai la la la, minha vida cá pode ter mais sim, sempre desejar amor de alguém mais que mereci, tão conformado minha solidão, o jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo. Mas meu já passa sofrimento, intenso desejo, sem esperança. Minha vida cá pode ser risão, minha vida cá pode ter mais fim, sempre desejar amor de alguém mais. Que mereci, tão conformado na solidão, do jeito da sofrer um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento, intenso desejo, sem esperança. Esse alguém que está esperando, que mata bem da minha felicidade, parti para longe. Sem chame ser direção, mani, nem que namora tinha bonito, um das peras, o último beijo, que tu poder partir feliz. Esse alguém que está esperando, que mata bem da minha felicidade, partir para longe, sem chame ser direção. Sente-me ser direção. Mami, nem que namora tinha bonito, um das peras, seu último beijo, que no han podido partir feliz. Minha vida acabou de ser vizinha. Minha vida acabou de ter mais sim. Sempre desejar amor de alguém mal que mereci. Tão conformar minha solidão. Todo jeito tá sofrendo. Pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem sorteios sem esperança. Esse alguém que tá esperando, mata bem da minha felicidade. Partir pra longe sem te observar, sem te observar direção. Mami, ninguém na hora de minha agonia. Da espera seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Partir pra longe, sem te observar, sem te observar assim. Mami, nem que na hora de minha agonia, que tá esperando seu último beijo. Que pan poder partir feliz. Buenísima melodía esta de Soledad de Bana. ¿Qué dices, Adriana? ¿Qué te pareció? Sí, me pareció una canción muy bonita y que deja mucho que decir. La música en general, que es así de bonita como esta, transmite mucho. La música, yo estoy de la opinión de que no precisamente hay que entenderla, sino que sentirla. Era eso curiosamente que te iba a preguntar, porque, a ver, algunas de las músicas que por aquí pasan en Antena Web son como Ni Plach de Tatiana Mlanova, que es de Rusia, la propia Irina Alegrova nos canta Fotografía y cosas así, o sea, y son músicas Das Lied von Manuel, que es una música de Alemania. Y son músicas que ni siempre entendemos lo que quiere decir, porque son idiomas que no son tan habituales. Mismo esta, de, que escuchamos antes, que ya ahora se aprovecha para decir, de Irina Login, As Sat Ye Nunta Mare. ¿Allá? ¿Así? Perfectamente, felicidades. Escuchen ustedes, queridos amigos, y repítenlo ustedes ahí, en sus casas. Yo casi que voy a decir esto de que no hagan esto en casa, ¿eh? Es peligroso. Yo les recomiendo que sí, confíen en mí. Sí, hablar rumano no es tan difícil cuanto parece. Si tenemos el ejemplo aquí, enfrente de ustedes, amigos. Bueno, un poquito más a la izquierda. No exactamente enfrente, un poquito más a la izquierda. Bueno, depende, de eso oyente ahí estamos, yo estoy enfrente. Del otro que está a su lado, estoy a la izquierda. Bueno. Ahora tenía que poner aquí unos aplausos y unas risas para que la gente... la gente en el estudio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ay, el productor es tan bueno, pero no tanto, ¿eh? No, mejor, no tiene tanto tiempo para poner efectos. Ni era justo con los oyentes, ¿eh? Iba a ser una pequeña sorpresa. Tengo una idea. A ver, ¿cuál? Te juro que eso no estaba en los planes. En serio que no estaba. Pero, a ver. Esto voy a decir y tú después me dices si seguimos o no con la idea. ¿Quieres escuchar dos cantantes de la casa? O sea, ¿qué dices de escucharmos los dos cantantes que presentan el programa? ¿Cómo? No, a ver, no entendí. Ay, ay. O sea, ¿qué me dices si para terminar el programa escuchamos a Adriana y a Carlos Bonaparte? En separado, claro. Ay, bueno. Perfecto, buena idea. Bueno, ¿sí? Bueno. Entonces, pero eso dentro de poco. Ya digo yo qué música vamos a escuchar. Pero eso te decía, es curioso porque yo te iba a preguntar precisamente eso. Porque esas músicas que aquí escuchamos, o por ejemplo, esta Danka de Serbia, que solo a partir de una persona que tenemos como conocimiento común, que también tiene su descendencia serbia o ascendencia, en fin, es descendiente de serbio, de un serbio, me ha explicado que Danka es nombre de una mujer. Pero yo hasta ahí no sabía, pero la música siempre me ha gustado, y eso me hizo otra pregunta. Aunque no se entienda nada, siempre se puede sentir algo, ¿no? Exactamente. La música tiene mucho que decir, no precisamente si entiendes las palabras o no, sino por aquel vibrato, por la emoción nada más en alto en este momento. Ay, ya, en ya. Cinco quintas casi a las seis ya sí, directo. Pero sí, no te emoción, preocupes. Disculpen, por favor, espero que no les caiga tan mal este enredo mío. Aquí el culpa de... Ya he hecho algunos peores y aún no me han despedido. No, tú eres el jefe y es difícil. Bueno. Es un hecho. Si me despiden a mí, hay radio. Sí, dime. Adelante. Y por eso decía, sí, la música, primero que todo, hay que sentirla. Por aquel vibrato. Por muchas cosas que la música puede hacer que tú, aquel que la escuches, la sientes. Eso sí, eso estoy de acuerdo. Y justamente por ahí iba yo. No era supuesto ir por aquí, pero como estoy, es todo novedad. No era por aquí que yo iba, pero voy por aquí. Yo no entiendo casi nada de la música. Yo no sé si estoy autorizada a pasar esta, pero si estoy, dime. Si no estoy, dime. Mama Duar o Fata Ay. ¿Se puede? Claro que sí, si el jefe así lo decide. Si está perfecto. Bien, que los oyentes okay. Escuchen. Yo de esta música no entiendo la mayor parte de la letra, hasta porque Adriana Florea ha cantado tan bien, hasta con el sotaque de la región, ¿eh? Muy bien. Este como ese yo ahora empezaba así a cantar, a ver, con el sotaque de... No lo sé hacer, de Andalucía. Andalucía, de... Andaluce, no sé cómo digo. Perdonen los oyentes andaluces. Yo no sé cómo... No sé hablar como ellos, no sé hablar su idioma. Su... No idioma, dialecto. Como... Bueno, sí, sí. No era idioma, en serio creo en eso que quería decir. Bueno. Ay, okay. Wow, parece que la emoción se transmite. Bueno, yo me estoy calmando, relajando, y el jefe se está cada momento que pasa emocionando. Queridos, sí, es una canción muy linda que dice sobre una madre que tiene solo una hija y que la hija se va a casar lejos. Que un hombre de su pueblo la quiso mucho, pero que su madre no estuvo de acuerdo. Y como la madre no estuvo de acuerdo que ella se casara con aquel muchacho del pueblo, la hija decidió tomar su propia vida en sus manos e irse con el primer chico desde lejos que venía para quitarla y llevarla muy lejos de la madre. Bueno, de eso es lo que se trata en esa canción. La madre llega, la encuentra muy flaca, muy triste, y ella desilusionada de que aquel hombre que llegó desde lejos y la llevó del pueblo, la engañaba, la humillaba, la trataba mal. Es una historia bonita. Además, ayúdame si estoy o no cierto, pero me da la impresión que la música rumana, porque esta música es rumana, es una doina, es una música, una de las tradicionales de Rumania, porque tiene muchas, por las múltiples etnias que tiene el país. Pero dime, si estoy, hay una cosa que tiene muchas veces en común, que es la familia. O sea, estos temas, ya con Manele pasa, con Gerardo Manele pasa igual, ¿no? Que muchas veces son la familia. Con Manele ahora el comercial ya ni tanto, pero el menos comercial. Me da la impresión, cuando hablamos de Florín Salán, por ejemplo, me da mucho la idea que trata de eso, de la familia, o de cosas de amor, pero no de esta forma tan banal, que es algo más bonito. Tengo esa impresión, ¿esto es cierto? Totalmente cierto. Esta música es cerca de la música popular, de lo que canta Irina Login, solo que esta es una canción. Algo más lento, más típico de lo que pasa en una familia. Aquí no se habla de como quien saca comercialmente de dinero, de mujeres, de tengo dos teléfonos, claro, una para la amante y otro para mi mujer, no sé qué. No te apresures. ¿Por qué no? Si es así. Porque si no me estragaste la guía del programa. Ah, sí, disculpen. Puedes seguir por ahí, ya íbamos. No. Ya terminé. Solamente les quise dar un sobreaviso a nuestros queridos oyentes y amigos. Cuídense de la música romana. Cualquier cosa, aquí estoy yo. Gracias. Muy bien. Ah, esto me encanta. Una persona que entró en el programa a llamarme usted cuando ya me conoce hace más de un año y que sale de aquí se riendo, muy bien, eso de verdad que me alegra. Bueno, la emoción no fui yo quien te llamó, claro, así, querido Carlos. La emoción, muchas gracias, señorita. Emoción por la educación, emoción por la educación, pero no sé qué. Bueno, después vamos a escuchar a Carlos Bonaparte, que es un chico de... Vamos a ver, Carlos Bonaparte, él vive... creo que es en un país llamado Portugalia. ¿Así es, Adriana? No, se llama Portugal. Ah, muy bien, como ya veo, lo sabes. Claro que lo sé. ¿Por qué será que en Rumania? Ya hablé con... Los señores, no sé si saben de esto. Ya hablé con varios rumanos y todos me dicen lo mismo. ¡Ah, Portugalia! Yo sé por qué. Porque Florin Salán tiene la culpa de eso. Ah. Hay una música de Florin Salán que dice... Ah, bueno, yo no puedo decir como él dice, porque no, en el programa vamos a hablar, vamos a comunicar, a escuchar música, no a cantar yo aquí en vivo. Así que... dejo para pero que ustedes escuchen. Si quieres puedes cantar. No, él dice na, Portugalia, algo así. Llevando la fiesta, ¿eh? No. Ah, estaba sentando en el ritmo. Bueno, esto, en fin. Y que decía, bueno, esa de Portugalia. No, pero... Y es curioso, ¿sabes que tenemos en tiempos una compañía aérea, una transportadora aérea, que se llamaba Portugalia, precisamente? ¡Ah, qué alivio! Estaba en creer que la única que decía eso era yo. No. Aquí teníamos dos compañías aéreas, una de alto costo, o sea, del Estado, que aún existe hoy, que es la TAP, la transportadora aérea portuguesa, así por eso quiere decir TAP, y la otra... que no de tapar por el frío, no, tiene que ver con eso, así. Y bueno, ¿y qué? Ah, y la otra. y la otra Portugalia, que es la que era la compañía. Yo no sé si el Estado tenía dos compañías aéreas o si era una de bajo costo y otra del Estado. Las dos se han fundido y ahora, bueno, solo tenemos una, la TAP. Por en cuanto. Quizá desde aquí a un tiempo como este está ni esta. En fin. Bueno, y esto para decir... Ah, Carlos Bonaparte, ese. Por favor, no te refieres a él así. Bueno. No te preocupes. Ese chico que está en Portugal, que vive en Gaia, que creo que es el director de esta estación, no estoy seguro, que canta una música... Bueno, la música se llama El Día de la Despedida y es cantada en portugués, O Dia da Despedida. Es una música que, bueno, es una música que habla, voy a comentar un poco tu historia, o la historia de la música en este caso, cuando yo la historia de esta música. Cuenta la historia básicamente de dos personas que terminan una relación y de la forma más bonita, que es, entienden que no da, se encuentran por la última vez en una tarde curiosamente bonita, o sea, en general es en la noche y es todo triste, no sé qué, o tarde de lluvia, no sé qué. No, en una tarde de sol, una tarde bonita, en una tarde de facto muy bonita, ellos se encuentran y viven esos momentos por última vez. A partir de ahí se quedan solamente amigos. Pero por lo menos se quedan buenos amigos. Bueno, y es esa despedida que se habla en esta canción. De cierto que tiene que ver en parte con mi vida real, porque fue mi vida real que me ha inspirado a componer esta canción. Aunque no tiene nada que ver, o sea, un facto de mi vida real ha tenido a originar esta letra. Pero no soy yo el protagonista de esta historia. Bueno, y por aquí nos quedamos. Ah, y con una otra música que creo que es especial para los dos. No sé qué opinas de Nisa y Mr. Juve. Dowa Telefone, ¿no? Exactamente. Dowa Telefone. O sea, la música que, sí, representa y da muchas cosas por entender. Justamente lo que yo acabo de decir. Bueno, sea para todos nuestros amigos. Y también, ¿por qué no? Para nosotros. Sí. No hay que olvidar de que hay que estar atento a lo que hace. Bueno, en este caso, tu hombre, en este caso mi mujer, o sea. Bueno, si tiene unos dos teléfonos. Yo sé que sí. Por coincidencia tengo tres o cuatro. Bueno, ¿cuántos tengo? A ver. Uno, sí. Dos, tres. Tengo, bueno, cuatro, pero dos están desconectados. Ni tienen carteles, como se dice, tarjeta. Ni tienen tarjeta de móvil, así que. Pero sí tiene dos que funcionan. Nosotros tengo dos que funcionan. Ajá. Bueno, Carlos Ives, mi mujer me va a acabar de descubrirme. Pobre de ti, te quedas sin ninguno tan siquiera. Cuando llegue a casa, a ver si aún tengo de comer. De comida. No interpretar. ¿De comer? Sí, bueno, si ella me ha hecho el desayuno, ¿no? Porque ahora voy a salir de aquí, voy a casa en un instante a comer. Para las 10, estar presente en Antena Web Show. Eso sí, llega el programa, esperemos que sí. Pero hasta ahí, bueno, estaré yo por aquí esperando que no encuentre el otro teléfono. Lo encontré. Queridos amigos, escuchen, estaba debajo de la cama y vi 100 mensajes. Y wow, qué mensajes. Para una noche. Mejor no digo nada. Bueno, hemos bromeado, hemos reído un poco, Espero que ustedes al escuchar este programa se sientan seguros, se sientan bien, porque yo ya poco a poco estoy empezando a sentirme como en mi casa. Gracias a ustedes y también gracias al jefe por convencerme de una manera inexplicable a yo estar aquí con ustedes. Y créeme que sí, estoy aquí por dos motivos. Por quien se merece y porque sí, empieza a darme gusto. Gracias. Eso me gusta. Bueno, no tienes por qué agradecer, con todo el gusto, porque eres una gran locutora, una gran comunicadora, siempre te lo dije, que eres una gran comunicadora. A mí me gusta mucho la forma de comunicar, tu forma de comunicar, y bueno, me parece muy bien que estés con nosotros aquí. Bueno, y así es. Ahora, si me permites, me gustaría poner aquí una explicación de cómo es que estás con nosotros aquí. Bueno, sí. yo hablaba con Giovanna, está pensando en nosotros ahora. La directora de una de las directoras. Yo hablaba con Adriana y le decía algo como: Adriana, ¿viene para la radio? Adriana, bien para la radio. Y ella, bueno, después que le dé esto segundo, ha venido. Bueno, esto fue solo para asustar, porque claro, esto era una de goma, no era de la sincerio. Porque era, si fuera de la sincerio, sería algo como esto no era ver una bala, pero ¿a dónde está esta que tiene varios consecutivos? Yo quería una que tenía varios consecutivos, pero ahora no me recuerdo a dónde está. Estaba en creer que era que tenía aquí, tenía varios consecutivos, pero no tiene. ¡Qué desgracia! ¡Ah! Sí, fue esto. ¡Adriana! ¡Al programa! ¡Ya! Bueno, y he decidido, para no ser matada, aquí estoy con ustedes. Estaba difícil, pero bueno, no encontraba una arma. Es que tengo muchas por aquí. Claro, sin licencia. Claro, claro, que eso... Ay, ay, bueno. Entonces, resumiendo, porque ya estamos en el tiempo de cerrar puertas... Música número 1, Adriana Floria con Mama Duaro Fata Ai. Música número 2, Carlos Bonaparte con O Dia da Despedida. Y música número 3, Denisa y Mr. Juve con Doa Telefone. ¿Cierto? Totalmente. Confirmado y registrado. ¿Y qué dices? ¿Para la semana nos encontramos? Efectivamente, sí. Muy bien. Entonces, caros oyentes, hasta la próxima semana. Mamá, no mo, fata. Строение сомен рай, ши ну под страйкуе, да ши ну под страйкуе. Love. soledad. O finito no di lume, și mai dat pe două glume. Dar și mai dat pe două glume. La vreo două lunghe zile vine mama pe la mine și mă-ntreabă de la poartă, bine-i fată măritată. Da bine fată măritată, de frică și e rușine, spun tare bine. Dacă spui că așa e bine, e carnea, e păchine. Da, e carnea, e păchine. Dacă spui că așa e bine, e carnea, e păchine. Da, e carnea, e păchine. Da, e carnea, bărbatul. lui. Despedida foi dia tão contente quando juntos lado a lado descobrimos separados o que era melhor para a gente. No dia da despedida não há lágrimas nem tristezas. Há apenas alegria pelos momentos vividos e pelas partilhas feitas. O dia da despedida foi o que me aconteceu. Obrigado, amiga minha, pelo que minha alma viveu. Da despedida foi dos dias mais lindos e agora de hoje em diante nós dois seremos bons amigos. O dia da despedida foi numa tarde tão linda. O amor que nós fizemos a última vez que pudemos partilhar a nossa vida. No dia da despedida não há lágrimas nem tristezas. Há apenas alegria pelos momentos vividos e pelas carícias feitas. O dia da despedida foi o que me aconteceu. Obrigado, amiga minha, pelo que minha alma viveu. O dia da despedida foi dos dias mais lindos. Agora de hoje em diante, nós dois seremos bons amigos. Avem ceva nou pentru voi de la Mister Juve și Denisa. Deci, să începem. Asta e pentru toți gagii care în serie, number one în meserie. De unde și vorba, hoțul neprins e negustor cinstit. Ia-uși. Două telefoane știu că ai, poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Am găsit un telefon sub saltea în dormitor. Să mor dacă e al meu. Și vreo câteva cartele ascunse sub covor. Hei, hai că exagerezi. Nu știu despre ce vorbești și nu înțeleg de ce îmi caut vină atunci când te plictisești. Da, da. Că faci așa numai când ești cu mama ta sau când intră la noi în casă vreo prietenă de-a ta. Nu minti, se vede pe fața ta. Două telefoane știu că ai. Nu, nu. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Două telefoane știu că ai. Nu, nu. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Eu zic să cauți toată casa, s-o dai peste cap. Că poate ai norocul să găsești pe vreuna prin dulap. Asta s-o crezi numai tu, că n-am căutat. Mai caută, mai caută. Te-am pândit aseară și-am văzut de unde le-ai luat. Hei, ai visat. Nu minti, se vede pe fața ta. Două telefoane știu că ai. Nu, nu. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femeie. Două telefoane știu că ai. Nu, nu. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Telefoane știu că ai. Nu, nu. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Două telefoane știu că ai. Nu, nu. Poate două sau poate trei.